Incendiando el reino. Las morras chambeamos este 2020. Fuego, fuego al patriarcado. Las morras chambeando nos pusimos creativas e impulsamos Arde Mami. Contar nuestra historia en nuestros propios términos. Arde, arde, arde mami, arde, arde. Un programa realizado por morras y para morras donde reflexionamos lo que queremos, sentimos, pensamos sobre nuestro hacer y nuestro ser. Arde Mami. Morras chambeando 2020. Vi solita, me despierte poco a poco así, y luego como lo vi, hay muchos pobreza, no hay buena casa, no hay nada de dinero para comprar que queremos, no hay mi ropa, tenemos nada, solo estamos como explotados. Todos los campesinos así vivimos, todas las mujeres así vivimos. Antes yo era chiquita, vendíamos las gallinas o huevos así, los jalan, lo quieren en su regalo así, no pagan. Cállate, niño, nada más dijo los mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a organizar la gente y a decir la gente para que se vea la gente si es cierto o no es cierto, si hay explotación. Se ve, hay muchos sufrimientos y hay muchas injusticias. Mujer tzotzil, mujer indígena maya, mujer color de la tierra, de maíz moreno. Mujer bordadora, con las historias de las abuelas tejidas de color rojo en su huipil. Originaria de San Andrés Acamché de los Pobres. Mujer pequeña pero grande de corazón y dignidad. Mujer comandanta. Ramona fue tejedora rebelde de sueños, resistencia y rebeldía. Integrante del Comité Clandestino Revolucionario Indígena. Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Impulsó el trabajo de la Ley Revolucionaria de Mujeres, por la igualdad de participación de las mujeres en todos los aspectos de la lucha. Ramona fue la primera zapatista en dar su palabra en los diálogos de Catedral en 1994. En febrero de 1995, luego de la traición gubernamental que llevó tropas y tanques militares a las comunidades indígenas zapatistas con la intención de asesinar a la comandancia, Ramona envió un mensaje al mundo a través de un video. Otra vez les pedimos al pueblo de México que no nos olviden, que no nos dejan solos, que nos ayuden a construir la paz de todos los ciudadanos. En 1996, fue la primera zapatista en cruzar el cerco militar y salir de la zona de conflicto hacia la Ciudad de México. ¡Viva la comandante Ramona! ¡Viva! ¡No que no! ¡Sí que sí! ¡Ramona tiene que salir! ¡No que no! ¡Sí que sí! ¡Ramona tiene que salir! ¡No que no! ¡Sí que sí! Ahí participó como delegada zapatista para la fundación del Congreso Nacional Indígena. Se encontraba seriamente enferma y en este viaje a la capital recibió un trasplante de riñón que le salvó la vida. En su pueblo se llevaron a cabo y firmaron los acuerdos de San Andrés en derechos y cultura indígena entre el gobierno federal y el STLN. A partir de ellos se dotaba de autonomía a los pueblos indígenas ante la ley, cosa que el gobierno traicioneramente nunca cumplió. Después de una batalla larga con el cáncer, el 6 de enero del 2006, Ramona se despidió de este mundo, de las comunidades que la vieron crecer, las comunidades que con su trabajo transformó. Hola, muy buenas noches. Estamos aquí en una nueva sesión del Arde Mami, este 3 de julio, iniciando el mes del hemisferio sur del invierno y hemisferio norte verano ya. Les saludamos afectuosamente a todas quienes nos van sintonizando. El día de hoy tenemos un programa muy, muy interesante, pues vamos a estar conversando con la compa Pau respecto a la gira zapatista. Así que, bueno, ¿cómo estás, Vivi? Hola, hola. Espero que todos quienes nos escuchan estén muy bien. Nosotras bien contentas de otra vez estar participando acá con la Pau, que ella ya tiene ratote chambeando con nosotras también. Es súper chida, siempre nos anda compartiendo info, siempre anda también bien pilas. Ahora ya le daremos un tiempito a ella para que se presente. Solo mencionarles que la cápsula que escuchamos ahorita se llama Comandanta Ramona y es de una serie que se llama Mujeres que Luchan, que pueden encontrar en YouTube y que está muy muy chida porque son varios personajes, varias mujeres chidas que se han movilizado un montón y hacen unas cápsulas en torno a ellas que nos parece que están muy chidas, entonces bien recomendada. Tilma, ¿cómo estás? Un saludo para todas, muy bien. Gracias, Vivi, y gracias, Pau y Connie, por la invitación, por pues acompañarnos el día de hoy. Encantada, qué pena acá el ruido, estoy desde el centro de Medellín acompañándolas y bueno, aquí preparada para ver qué nos va a contar Paulina. Un abrazo para todas. Y ahora sí, pues, darle paso a la bien bien chida de la Pau para que se presente. Bueno, igual ya no necesita tanta presentación porque ya hemos compartido un montón de cosas, pero Pau, ¿cómo estás? Gracias por estar hoy acá con nosotras. Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo están, morras? Pues para mí es un gustazo. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Les mando un abrazo, Vivi, Tilma, Connie, todas. Muchísimas gracias. Pues yo estoy súper contenta de estar con ustedes. Y pues aquí, lista para lo que se necesite compartir. Qué chido, muchas gracias, Pau. Pues sí, como ya mencionaba Connie al principio del programa, vamos a estar hablando justo de la gira zapatista, por eso también este audio de Ramona. Pero antes nos gustaría hacerles una breve invitación. Unas compas que también son bien cercanas al proyecto están haciendo un seminario que nos parece muy muy chido, que se llama El Caribe en clave descolonial, genealogías críticas y contribuciones históricas. Al ratito vamos a subir la info a la página de Facebook del Morras para que puedan echarle un ojito, hay descuentos para estudiantes y todo para que puedan ver más la información. Nada más quiero compartirles un poco de las sesiones que habrá en este seminario para ver si se quieren animar, que nos parece bien interesante. Ya la Lu estará más adelante acá con las morras contándonos de este proyecto y pues estamos ahí como planeando pues como generar algunas colaboraciones en torno al Caribe, que creemos que se habla poco de ellos, pero bueno, ellas van a estar hablando de la revolución haitiana, del cimarronaje, de los palenques, del espacio físico y geográfico del Caribe. No encuentro por acá el índice, pero ténganme un poquito de paciencia. Por acá está, ya aquí lo tengo. Pensamiento crítico afrocaribeño, contribuciones a la teoría decolonial, literatura y negritud, navegando surcos de vinilo, exploraciones sonoras por el Caribe, Caribe y desorden. Es decir, que va a haber un montón de actividades y un montón de temas en torno al Caribe. Entonces, ahí si se quieren clavar y echar un ojito para ver, les vamos a compartir también este audio que es de la compa Isabel de León, y donde nos hace la invitación a participar en este seminario. Después de esto vamos a una canción y ya regresamos de lleno con la Pau. ¿Qué relevancia tiene el Caribe para la comprensión de la modernidad, colonialidad, descolonialidad? ¿Cuáles son algunas de las contribuciones teóricas, artísticas e históricas de la región caribeña al pensamiento y la praxis descolonizadoras del presente? cómo descolonizar las distancias estructurales entre el Caribe y sus mundos circundantes en este contexto de crisis planetaria. Estas son algunas de las preguntas que hemos querido plantear y proponer como pretexto. Bueno, ya estamos aquí de regreso en el Morras Chambeando, programa Arde Mami, junto con la Pau, quien nos va a estar contando un poquito sobre la gira zapatista, que es una iniciativa y una experiencia de lucha bien potente, muy ejemplar también para las distintas experiencias de autonomía que se han llevado y se llevan a cabo en el Abya Yala. Entonces, bueno, tenemos como algunas nociones respecto a los motivos, los objetivos de por qué se está realizando esta gira, pero nos gustaría saber de manera más directa, Pau, si es que nos puedes contar un poquito cuál es el contexto de la gira y a qué responde esta iniciativa planteada por la comunidad zapatista, pensando que igual nos estamos escuchando en distintas partes de este Abya Yala y estamos muy prendidas también por querer conocer qué está pasando y cuál es el rollo que se está también, o la apuesta que están teniendo la comunidad zapatista. Sí, claro, pues la verdad es que está pues tremendo esto que están haciendo los zapatistas, siempre terminan como sorprendiéndonos mucho, porque los que ya hemos caminado junto a ellos en algunas otras ocasiones, pues siempre terminamos muy sorprendidos, pero la siguiente cosa que hacen nos deja como más sorprendidos, y a veces no sabemos si hablan metafóricamente o lo que hablan lo dicen real, ¿no? Y bueno, pues este viaje ha sido como una sorpresa bien bonita, pero también ha sido como, pues como ellos mismos lo definen, ¿no? Estuvieron sacando una serie de comunicados desde octubre del año pasado, donde comenzaron a dar como, pues la idea de que ya habían decidido que se iban a ir de gira. Y dentro de esos comunicados desde octubre para acá, que han salido varios, ellos en algún momento describen que esto es como un sueño, y yo también lo veo así, como un sueño. Incluso hay una cita de un comunicado, bueno, es que hay dos comunicados, todos los comunicados tienen algo como súper bonito, porque además pues tienen como esta dosis literaria que le pone su Galeano, y como que lo hace como cuento, como novelado, como... Y en sí la travesía pues es toda una aventura, ¿no? Y por ejemplo, la cita que les digo, a ver, dice, viene dentro de uno de los comunicados que se titula La segunda parte de la cantina, que salió el 29 de diciembre del 2020, y dice así: del cuaderno de apuntes del gato perro, Esperanza le cuenta a Defensa un sueño que tuvo. Esperanza y Defensa son personajes de una historia que inventó el sub. Entonces es como un cuento, y de pronto se mezcla el cuento con las partes de los comunicados. Entonces, pues justamente aquí viene una parte de con estos personajes, y dice: de ahí que estoy dormida y... Bueno, ella, Esperanza, le cuenta a Defensa Zapatista un sueño que tuvo, y dice: de ahí que estoy dormida y estoy soñando. Claro, lo sé que estoy soñando porque estoy dormida. Entonces, de ahí que lo miro, que estoy muy lejos, y que hay hombres y mujeres y otros muy otros. Que sea que no los conozco, que sea que hablan una lengua que no entiendo, y que tienen muchos colores y modos muy distintos. Hacen mucha bulla, cantan y bailan, hablan, discuten, lloran, ríen. Y no conozco nada de lo que miro. Hay construcciones grandes y pequeñas. Hay árboles y plantas, como los de acá, pero diferentes. Muy otra la comida. O sea, que todo muy raro. Pero lo más extraño, que no sé por qué ni cómo, pero lo sé, que estoy en mi casa. Esperanza queda en silencio. Defensa Zapatista termina de tomar un apunte en su cuaderno. Se le queda mirando y después de unos segundos le pregunta: ¿sabes nadar? Y entonces ahí termina esta cita, que es súper bonita, ¿no? Incluso después hay otro comunicado donde el sub comienza a decir mete una canción, ay, no recuerdo cuál es, justo cuando llegan los zapatistas. Y dice, ¿esto lo habrá soñado Marijose poner sus plantas al llegar, en ser la primera en poner sus plantas al llegar? ¿Esto lo habrá soñado la comandante Ramona cuando salió la primera vez de del cerco, de del territorio zapatista? ¿Esto lo habrá soñado el comandante Pedro y los demás que dieron su vida en el 94? ¿Esto lo habrá soñado? Y entonces empieza a hacer una serie de cuestionamientos, ¿no? Entonces, pues esto habla un poco de si es un sueño y su forma de hacer las cosas siempre soñando, ¿no? Es este impulso que tienen a partir de lo que imaginan y de la organización que tienen para trabajar y hacerlo realidad. Entonces, pues empezamos por ahí. Creo que sí es un sueño súper bonito en el que estamos incluidos todos, todas, todoas, para trabajar en favor de la madre tierra, para cuidarla y sobre todo esta parte que es súper importante, que es por la vida. O sea, creo que nadie se va a negar a la vida. Creo que la vida es fundamental, ¿no? Porque la vida es la de nosotros, no la de las, o sea, no nadie más, es nuestra vida a partir del equilibrio de todo lo demás. Entonces, pues es eso, creo que así podría comenzar a definirlo. Súper, qué interesante, qué bonito esto que mencionas respecto a la importancia o la centralidad que la comunidad zapatista le ha dado a la lucha por la vida y cómo, de cierta forma, inventa de una manera, porque me parece notable esto de la creatividad que emplean una y otra vez para armarse, desarmarse y volver a armar, pensando ahora en una gira internacional que busca realizar encuentros, diálogos, intercambios, experiencias, colaboraciones en torno, o sea, con otras comunidades que también están tratando de impulsar proyectos que vayan por la vida, por la dignidad, por la existencia de nosotras, nosotros, nosotres, así de manera como de manera más diferenciada y ampliada también. Entonces, en ese contexto, Pauli, tú nos podrías contar un poquito, bueno, sabemos que esta iniciativa surge el 2021, en periodo de pandemia, que se fueron hace un par de meses a Europa, y en ese sentido, ¿cómo está organizada toda la gestión en torno a esta gira? ¿En qué están? ¿Dónde van? Sí, pues pues como te decía, todo arranca públicamente, se puede decir, porque seguramente ellos ya tenían como un buen rato planeándolo. Lo sabemos a partir de octubre del 2020. Y bueno, pues es ahí cuando todos nos empezamos a redes de apoyo, congreso, porque también nos invitan a ellos, al CNI, y pues todo el mundo que quiso sumarse a esta invitación, pues comenzamos a reactivar toda nuestro trabajo en favor de ellos, económicamente. Empezamos a hacer rifas, empezamos a hacer pues todo un respaldo económico que les pudiera dar un poco de sustento, aunque ellos con su autonomía también son, bueno, pues son sustentables, ¿no? Económicamente, pero pues también nosotros ahí contribuimos desde varios espacios de todo el mundo. Y pues lo que planearon fue, nos dijeron desde octubre del 2020, que ahorita, bueno, desde ayer empecé a leer todos estos comunicados y lo leía y decía, pues ahí ya empezaban a hablar del barco en la montaña y no, pues yo no entendí, ¿no? O sea, yo siempre pensé que era como algo metafórico, parte de una de las historias que luego cuentan, pero no, ahí ya se veía y ya hacían alusión al barco La Montaña. O sea, desde ese momento ya lo habían bautizado, por así decirlo, renombrado, y y hablaba de, hay una frase, muy bonita, que viene también dentro de uno de los comunicados, que dice: frente a la destrucción del planeta, una montaña navegando de madrugada. Esto fue del 5 de octubre. Entonces, pues a partir de ahí se tiene conocimiento de que va a haber un barco. Luego ya se confirma, porque todo el mundo estábamos así como en el rollo de no entendíamos si era real o no era real. Ya después supimos que sí, que nos tenemos que poner a trabajar más para ver lo del barco. Que ellos ya lo tenían súper organizado, ¿no? Pero nosotros como simple apoyo. Y pues de pronto pues ya ellos tenían contemplado zarpar el 3 de mayo, que es una fecha súper simbólica para los pueblos originarios, en especial para los mayas, bueno, para todos en sí, incluso aquí en Xochimilco, ¿no? Tienen celebraciones el 3 de mayo, porque es el día de la lluvia, el día de la siembra, el día que pues se nace la semilla, ¿no? Para el brote y posteriormente la cosecha. Entonces, pues esta fecha es súper representativa y justo por eso se pensaba partir en este día, porque iban como portadores el Escuadrón 421, que ahorita les platico un poquito más, pues como portadores de la semilla, de la rebeldía y de la resistencia, ¿no? Para difundirlo allá y para juntarse con otras semillas de otros colores, ¿no? Dicen ellos. Y entonces entablar lo que bien dice Connie, pues un diálogo con otros, con otras, con otroas, de diferentes culturas, lenguas. O sea, ellos nunca pensaron que la lengua iba a ser un factor que obstaculizara. Nunca, o sea, como que tienen sí dicen en algún momento que se imaginan las peores condiciones, ¿no? De recibimiento y todo. Que incluso siempre van como con un plan B, un plan B, un plan B. Pero al final la verdad es que ha estado súper bonito todo. Todo se ha dado bastante bien porque, como les decía, desde que supimos que se iba a hacer la travesía, se empezó a hacer la organización por todo el mundo con las redes de resistencia y rebeldía que existen, con la Sexta Nacional e Internacional. Y bueno, pues ya compañeros de Madrid, Barcelona, Francia, Londres, etcétera, etcétera, Países Bajos, Austria, un montón de países, se empezaron a organizar muchos colectivos para para el recibimiento de los y las y loas compas zapatistas. Entonces, pues pues van como portadores, llegaron a Vigo hace un par de semanas. Y pues estuvo súper bonito el recibimiento porque, bueno, llegaron y tuvieron que estar en el barco 24 horas por la cuestión del COVID. Las autoridades pues ya subieron al barco, vieron sus pasaportes, etcétera, etcétera. Y bueno, como protocolo se les pidió que se resguardaran 24 horas antes de bajar al puerto. Entonces pues ya llegaron al puerto. Y pues ya todo el mundo ya estaba ahí en Vigo, o sea, de varias partes de Europa se trasladaron hacia allá para para hacer el recibimiento, para la cuestión de seguridad. O sea, ya me lo imaginaba así como, o sea, podía entenderlo y podía como estarlo viviendo, porque también sus formas organizativas son muy parecidas a las que nosotros hacemos, y de pronto pues ya estaban todos juntos y se empezaron a organizar en comisión de seguridad, comisión de comida, comisión de medios, comisión de esto, comisión de lo otro, porque así hemos aprendido con los compas zapatistas, y es algo que ellos siempre han servido como hilo conductor de todas las luchas, y que muchas veces ellos, y solo ellos, o ellas, pueden lograr, ¿no? Esta conjunción de tantísimas personas con tantas diferencias, y solo en estos momentos es cuando sabemos que la diferencia pues nos enriquece más. Qué interesante, además, como todos los simbolismos, como bien dices, Pau, respecto a este lenguaje poético, metafórico, que el barco se llame montaña, que el escuadrón tenga tal número, el 421. ¿Podrías contarnos un poquito, si es que conoces, por qué estos números, por qué estos nombres, que más o menos podemos especular, pero... Claro, sí, bueno, pues se hace la integración del escuadrón, que le llaman los zapatistas, como el 421 o 421, porque está integrado por cuatro mujeres, que son Lupita, Jimena, Yuli, Lupita, Carolina, Jimena y Yuli. Van dos hombres, Bernal y Felipe. Felipe suplió a Darío. Inicialmente vivía un compa que se llamaba Darío, pero se bajó por cuestión de pasaportes de sus hijos y otras cosas. Y entonces lo suple otro compa que se llama Felipe y va Marijose. Entonces al final son siete personas. El siete también es súper importante para las culturas mayas, el número siete. Y de hecho, si ven los comunicados, es una historia constante del número siete. La casa de Ixchel nombra el siete. Los siete, o sea, siempre el siete está presente allí. Entonces, que sean siete personas está súper vinculado con cuestiones culturales, ¿no? Y cuatro, te decía, son cuatro mujeres, son dos hombres y es un otroa o una otroa. Entonces es 421, de ahí la numeración, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues el perfil de cada uno de los tripulantes está publicado en Enlace Zapatista, que es la página donde siempre publican uh-huh. ellos, pero lo que les puedo platicar es, por ejemplo, que Lupita es una compa que es la más joven, la jovena de la tripulación, como le llaman ellos, y es tercia compa, o sea, ella va documentando todo como medio libre, pero pues ya ves que ellos no se llaman medio libre, se llaman sí. tercios compas. Está Jimena, que es comandanta, también ha participado en la política organizativa y es la segunda al mando. Está Yuli cumplió años en mayo, le tocó durante la travesía su cumpleaños, y por ejemplo de Yuli, pues hay muchos aspectos. Bueno, de todos hay como muchos aspectos, porque no sé si estuvieron siguiendo el... Hicimos un seminario en la red universitaria. Bueno, es que perdón, no me presenté. Yo formo parte, se me olvidó, perdón. Pues Pau, preséntate, por favor. Cuéntanos de dónde hablas. Me emociona todo esto y se me olvidó presentarme. Pues yo tengo un proyecto que se llama Textilo, que tiene que ver con bordado. También soy parte de una cooperativa que se llama Textilo, que esa es con mi familia. Y también formo parte de la red universitaria anticapitalista. Y bueno, pues durante la pandemia en la red universitaria nos estuvimos organizando para hacer cosas que tenían que ver con la travesía. Y dentro de todo esto, pues se organizó un seminario que eran siete mesas, porque estaban dedicadas a cada uno de los tripulantes del escuadrón 421. Pero no solo era hablar de ellos como protagonistas, sino era hablar de ellos a partir de los temas que cada uno había realizado en su vida, si tenía que ver con la educación, con los medios, con etcétera, ¿no? Con cualquier, con la justicia, con todas estas, con estos temas que son como transversales de las comunidades de los pueblos zapatistas, pero que ellos son como la representatividad, ¿no? Ya lo concreto de todos estos temas, cómo han participado ellos durante pues todos estos años en sus localidades zapatistas. Y bueno, les comentaba Yuli, recuerdo que en el seminario justo de el escuadrón 421, la travesía por la vida, que así se llamaba el seminario que se llamaba, porque este miércoles fue el último, lo pueden consultar en los lives de la red universitaria, aprovecho para el comercial. Pues era súper interesante porque, por ejemplo, Judy es promotora de educación, es formadora de educadores, es coordinadora del colectivo local y es voluntaria de la tripulación. Pero Julie nació en el 94. Entonces, dentro de este seminario, uno de los participantes, que es Bruno Baronet, hizo una línea del tiempo de, bueno, cuando fue la marcha de color de la tierra, Julie tenía tantos años. Luego, cuando fue la marcha de los 1111, Julie tenía tantos años. Entonces, Julie, cuando tenía esta edad, ya había pasado como todos estos eventos históricos a partir de su propia comunidad zapatista, ¿no? Y entonces, como que vas entendiendo por qué están como voluntarias, por qué mujeres, por qué se van en un barco, etcétera, ¿no? Cómo hay una comunidad que te respalda, que pueden decir, nos vamos en barco, nos vamos a Europa, y se van, ¿no? O sea, es tan grande su organización que pueden lograr este tipo de cosas. Claro, Pauli, y una pregunta, ¿por qué Europa? Porque eso como nos da vuelta y vuelta y vuelta, ¿y por qué Europa? Sí, pues mira, tiene que ver un poco con los 500 años de la conquista, porque incluso a donde llegaron fue el puerto de Vigo, en España, en Galicia, y de ahí salieron cuando se hizo la conquista, fue al revés la travesía. Entonces ahora lo que se hizo fue llegar allí y se supone que iba a ser como un tipo... invasión, que ellos le llaman, y esta Marijose llegó con un discurso que tenía que decir, y lo dijo, porque la vimos, o sea, hubo transmisiones y le dieron el micrófono y sí dijo, lo que tenía que decir es lo siguiente, a nombre de las mujeres, niños, hombres, ancianos, y claro, otros zapatistas, declaro que el nombre de esta tierra a la que sus naturales llaman ahora Europa, y aquí en adelante se llamará Slumil Ashenmek, o algo así, no sé maya, no sé si lo pronuncié bien, que quiere decir tierra insumisa, o que no se resigna, que no desmaya, y así será conocida por propios y extraños, mientras haya alguien que no se rinda, que no se venda, y que no claudique. Porque, bueno, el viaje que emprenden los zapatistas es para encontrarse con la Europa de abajo, con la Europa insurrecta, la Europa que está peleando y que está defendiendo también a la tierra, la Europa que está luchando contra trenes, contra mineras, con esa Europa es con la que se van a encontrar. Y de allí lo que se pretende es avanzar hacia los 5 continentes. Uh-huh. O sea, desde Europa ir abordando el globo, por decirlo de alguna forma. Así es. Qué belleza esto de pensar de que no se agota en Europa igual. O sea, y toda la simbología que hay detrás de lucha y resistencia para decir, bueno, así, ahora vamos nosotros a decir qué está pasando acá en nuestro territorio ultra devastado igual por el occidente como tal, ¿cierto? Vamos a una canción, ¿les parece? Y ya volvemos para seguir conversando sobre la lucha por la vida, sobre un poquito ir ahondando respecto a esta propuesta tan interesante y que nos genera mucha curiosidad, porque desde los norte hacia los sur no está, al parecer no hay tanta como circulación de información, entonces nos parece muy relevante estar haciendo el programa del día de hoy. Así que nos vamos a una canción y ya volvemos aquí en Lar de Mami, sintonícennos por el flujos.mazorca.org. Volvemos. Thank you. Ya estamos de vuelta en Morras Chambeando. Les agradecemos un montón que nos estén acompañando. Esperamos que estén tan emocionadas y emocionados como estamos nosotras de escuchar a Pau. La verdad que me pareció el bloque anterior bien, bien bonito y así, ¿no? Como que se te enchina un montón la piel. Justamente en todo este simbolismo que manejan las y los zapatistas, les zapatistas. Y esta idea, ¿no? De la invasión, esta idea de también llegar en barco, ¿no? Como la digna rebeldía siempre, ¿no? Y la dignidad siempre, ¿no? Como anteponiéndose. Entonces, eso nos parece muy, muy chido, ¿no? Y que sabemos que es una lucha que lleva un montón de tiempo y que no desisten y que la organización, como tú decías, me parece algo bien, bien importante porque quienes hemos tenido la oportunidad de acudir a alguno de sus llamados o de sus encuentros, sí ha sido, yo creo que para todas, así como una cuestión así de como... pues de felicidad ver el nivel de organización, ¿no? Que también regresas así con tus colectivas, que regresas así a los procesos donde tú estás y dices, no manches, ¿no? O sea, sí nos falta disciplina o nos faltan ahí varias cosillas. Y justo, Pau, ya lo mencionabas en el bloque pasado, pero justamente queríamos ahondar un poquito porque esta gira zapatista también lleva el acompañante de qué es la lucha por la vida. Entonces, no sé si podrías contarnos un poquito más a qué se refieren específicamente las y los y les zapatistas con la lucha por la vida. Sí, claro. Bueno, esta travesía por la vida nace a partir de lo que ellos mencionan, de lo que han mirado, de lo que han escuchado y de lo que han sentido, y lo enumeran en 6 puntos. El primero es que ven un sistema dispuesto a saciar su sed de ganancias, y una defensa de este sistema del progreso y de la modernidad, a costa de vidas, a costa de lo que sea, a costa de la explotación, a costa de todo, ¿no? Y bueno, pues ellos decían, pues todo esto se estalla con la realidad de los feminicidios. O sea, al final queda ahí como demostrado, ¿no? Entre más modernidad, entre más progreso, más feminicidios tenemos en las zonas que están más sistematizadas por el capitalismo. Entonces, pues, por eso ellos preguntan mucho, ¿no? Incluso la misma Marichuy, ¿capitalismo para quién o para qué, no? O sea, ¿quién es el beneficiado de todo esto, beneficiada? Porque al final, pues, es un exterminio contra, pues básicamente mujeres de toda condición, color, raza, creencia, todo, ¿no? De todas las edades, incluso lo mencionan en el comunicado que les comentaba de octubre, que bueno, pues no importa si es bebé, si es niña, o si es una mujer de razón ya mayor, todas atravesamos, o sea, todas podemos atravesar por lo mismo. Bueno, ese es el punto 1. El punto dos es la destrucción de la tierra. O sea, es una cuestión de que el mismo sistema va generando una destrucción irreparable, ¿no? Y que además, si se genera un daño en algún rincón del mundo, eso tiene repercusiones en otro lado o en otros lados, ¿no? Incluso, bueno, no sé si lo vieron, pero hoy en la mañana veía las imágenes de la lluvia de Japón. Está tremendo, o sea, es una cosa impactante. Hubo una lluvia, pero llovió tanto que la tierra se desgajó o como un tipo alud, pero se llevó casas, personas, coches, cables, etcétera. Hay una serie de muertos y desaparecidos que todavía no se contabilizan, ¿no? Y eso fue a partir de una lluvia. Entonces, pues sí, hay un exterminio con la cuestión de la naturaleza y pues los zapatistas lo tienen muy claro, ¿no? Si nos la acabamos, o sea, ¿cómo vamos a vivir? ¿De qué vamos a vivir? O sea, ese es nuestro sustento. Y es que a lo mejor nosotros como citadinos, por así decirlo, entre miles de comillas, pues estamos acostumbrados a ir al Walmart. O sea, ¿de dónde nos abastecemos? Pues de las tiendas, ¿no? O sea, de cualquier tienda de esas. Y perdimos como todo el contacto con la tierra. ¿Cómo obtenemos agua? Pues abriendo la llave, ¿no? Entonces ya no tenemos esta relación de la lluvia, la temporada, la recolección del agua, sino que todo esto se perdió y hay una desconexión absoluta y total. Y además hay como una individualización constante por parte del mismo sistema con estas ideas de hazlo tú mismo, tú puedes, el cambio está en uno mismo, etcétera, etcétera, etcétera, donde te meten esta cuestión individualizadora o individualista y pues no, o sea, al final lo único que nos va a salvar es lo comunitario y lo vimos ahora con el COVID, ¿no? Muchas personas que no tenían los recursos, que no tenían la forma de poder pagar lo que implicaba enfermarse de COVID de forma grave, pues solo muchos compas solo haciendo cooperachas y acudiendo a las redes y acudiendo a la solidaridad de quien pudiera, ¿no? Entonces, pues esto. El punto 3 son los estados nacionales y sus muros. O sea, ellos ven, por ejemplo, cómo se alimentan con historias falsas, huecas y mentirosas y se traducen en nacionalidades y razas de supremacía, ¿no? O sea, es esta idea. Y también esta barrera de los migrantes hacia otros espacios, ¿no? Hacia otros países. Y bueno, pues esto también es una cosa que los zapatistas han estado observando pues desde todo el tiempo, ¿no? Incluso lo dijeron cuando entró Trump. Y dijeron, pues ya saludó a Juanito Trump, ¿no? Porque ya habían hecho un pacto que aquí les detenían a los migrantes antes de llegar allá, pero no contaban con los éxodos. Y también está el punto número 4, que ellos hicieron un análisis del COVID, que esto es así súper buenísimo, porque ellos la aposta, o sea, al no poder tener acceso a pruebas, al no poder tener acceso a los medicamentos, respiradores, etcétera, etcétera, pues le apostaron todo lo que tenía a la prevención. Y entonces cierran sus caracoles desde marzo y ya no hay acceso para entrar, salir, etcétera. Y esto, pues se refleja, ellos tuvieron un muy buen cuidado de la pandemia, con las medidas que científicos y compas solidarios médicos les hicieron llegar con recomendaciones, hicieron un manual, etcétera, para cuidados, y hablan de un deceso de 12 personas, 12 personas que fallecieron hasta octubre en todo el territorio zapatista, Y, por ejemplo, yo me puse a buscar en los medios de comunicación cuántos muertos había en México, así, en total, en la misma fecha. Y se habla de 91.753 fallecidos. O sea, es una cosa tremenda, ¿no? Cuando aquí la crítica que hacen los zapatistas es que no se tomaron las medidas básicas de, pues, para no contagiarse, se menosprecia, bueno, eso no lo dicen, no lo dicen los zapatistas, lo digo yo, pero se menospreció el uso del cubrebocas, incluso, pues, vimos a nuestro presidente, al mismo Gatell, sin el cubrebocas, porque, pues, no estaba comprobado científicamente, y bueno, pues, al final, esas medidas de sentido común fueron despreciadas, así lo dicen los zapatistas, y la muerte pues se convirtió en una cifra, ¿no? Todo el la cuestión de, y ellos lo dicen, de cifras, de estar como manejándolo como una especie de marketing, todos los, a nivel global, ¿no? O sea, era una cosa así como muy tremenda cuando sabemos y llegamos a la conclusión muchos de que pues la pandemia no era tanto el COVID, o sea, era obvio que sí era una cosa importante, pero la precariedad tuvo un papel súper importante y pues ahí a nadie le importó, ¿no? La quinta, el quinto punto, ellos comentan que también van a escuchar y mirar a otras resistencias y rebeldías que les enseñan a ellos las soluciones que pudieran estar a bordo o que pudieran estar abajo, perdón, en los sótanos o en los rincones del mundo. Es decir, todas estas resistencias y rebeldías que se han acercado a los territorios zapatistas y que han intercambiado y que se han enriquecido mutuamente con la idea de la resistencia, pues los zapatistas confirman, pues es que ellos nos han dado como el camino de que es hacia abajo, ¿no? O sea, de que tenemos que ir con los de abajo para ir abriendo, ¿no? Como ir pegándole al muro y agrietando más toda esta cuestión que va como tapando, ¿no? El sistema. Y bueno, dice también, dice que mientras los de arriba rompen los puentes y cierran las fronteras, queda navegar los ríos y los mares para encontrarnos. Y justo es lo que hacen, ¿no? Justo se van por mar y, pues no sé, para mí fue así como el emoji del que se te sale el cerebro de la cabeza y echa un... Así me sentía cuando entendí como toda esta cuestión de buscar un barco, un velero y transportarse, ¿no? O sea, yo decía, ¿y si les toca un huracán? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no sé cuánto? Y nunca han estado en mar, pero llegaron y Marijose cumplió su función, ¿no? Y bueno, pues básicamente eso y... ¿Qué más? Pues eso, unirse con otras resistencias que han estado ahí cerca de ellos, y esas resistencias son de todo el mundo. O sea, por ejemplo, ahora que estábamos, otro comercial, en La Comuna, no sé si conocen La Comuna, es uno de los canales de la red universitaria, donde se trabaja como una especie para hacer un como una especie de televisión. Y entonces hacemos entrevistas de diferentes resistencias, tanto de México como de Europa. Y entonces alguien de aquí abría el diálogo y dialogaba con personas que estaban en Europa. O sea, tenemos que estar como viendo la cuestión de los horarios y todo para que todos estuviéramos ahí presentes. Y dentro de estas rebeldías, bueno, lo traigo a colación porque una de las participantes del pueblo Sami, del norte de Europa, su papá estuvo aquí con los zapatistas en el 94. Entonces, él estuvo pues aprendiendo de la resistencia y de la de la rebeldía zapatista se regresa al pueblo Sami, y bueno, pues ahora su hija es la que está dando la batalla contra los megaproyectos que están cerca del pueblo Sami. Entonces, pues ha sido como hasta intergeneracional todas estas cosas, y justo pues ya había como una semillita previa, ¿no?, sembrada por los zapatistas, que se inició desde el 94 con todos los observadores que vinieron de todo el mundo, y otra que se va a sembrar nuevamente, ¿no?, que se va a encontrar y que se van a sembrar. O sea, hay como muchas personas que están a la expectativa de qué es lo que se va a hablar, que quieren estar dialogando con los zapatistas, las zapatistas y lo zapatista, porque les interesa mucho el intercambio, ¿no?, y el enriquecimiento de todo lo que pueda resultar de esto, porque al final, pues lo único que se busca es la vida, ¿no? Y esto es súper importante porque hay otro comunicado que se llama La Puerta, no recuerdo bien el título, es algo de La Puerta, y justo platican de cómo han tenido enfrente siempre los zapatistas la puerta hacia la muerte. Entonces, decían que en el 94, por ejemplo, esta puerta estaba hasta con los niños, ¿no? A los 5 años de edad podían morir de enfermedades curables. Entonces, con todo el trabajo que han hecho, con toda su autonomía, con toda su colectividad, cómo han trabajado en favor de la vida y de retrasar o alejar esta puerta o hacerla a un lado, ¿no? Y entonces justo lo que pretenden hacer al ir a otras geografías es enriquecerse de otras experiencias, dialogar y alejar más esta puerta, ¿no? Sí, eso me parece muy, muy importante, Pau, porque también me parece que justo en esta idea como simbólica, sí, yo creo que, bueno, no sé qué piensen ustedes, pero también tiene que ver en esta idea de, claro, es la invasión, es nombrar su tierra, es un diálogo, ¿no? O sea, es decir, y lo que mencionabas que me parece muy importante, que solo en comunidad nos vamos a salvar, es decir, ellos comparten, ¿no? Y ha sido una, incluso como de los lemas que han tenido, entonces, ir allá, pero dándole vuelta a todo este discurso de invasión que sí fue hace 500 años, ¿no? Y este discurso de violencia y este discurso de muerte y de violaciones. Y entonces es al revés, pero además en un sentido súper digno, ¿no? Nosotros sí venimos a dialogar, venimos a compartir, ¿no? Y venimos a nombrar su tierra como una tierra de rebeldías, ¿no? Algo, no sé, me parece muy, muy bonito. Y justamente también, no me gusta la frase, pero por ahora no encuentro otra, así como una cachetada con guante blanco en decir vamos a compartir, vamos a dialogar y justo también mostrar que Europa no solo son estas potencias económicas, ¿no? En Europa también al interior de estas potencias hay gente precarizada, principalmente la migrante, y que también es esta idea como de demostrar que pues en Europa también, y que tiene que ver con la segunda pregunta que ahora quiero hacerte, pero en Europa también hay gente precarizada, en Europa también hay personas que están migrando, pero hay otros países que no son parte de la potencia, pero que también pertenecen a estas regiones que se han denominado Europa, ¿no? Y que tiene que ver con esta segunda parte, que es este concepto o esta idea de la hidra capitalista, porque justamente, ¿no?, al interior de Francia o al interior de Alemania puede haber gente precarizada, y como ya mencionabas tú, la pandemia fue un como la evidencia de la precarización, ¿no? Como la evidencia de quiénes tenemos acceso a qué servicios, quiénes tenemos acceso a qué, como, sí, servicios, el Estado, cómo está funcionando, no solo, o sea, bueno, sabemos que para lo que denominamos América Latina o Abya-Yala fue así un golpe tremendo, pero que también lo demostró en Italia, por ejemplo, o en España, ¿no? O sea, cuando se ve quiénes son estas personas de abajo en España, ¿no? ¿Quiénes son estos españoles de abajo? ¿Quiénes son estos italianos de abajo? Entonces, la pregunta tiene que ver con esto, ¿no? También se está hablando, se está señalando mucho esta idea de derrumbar a la hidra capitalista. Y para quienes no estamos tan inmersas o inmersos en esto, no sé si nos pudieras contar un poquito a qué se refiere esto. ¿De la hidra capitalista? Sí, pues justamente los zapatistas hablan de pues de acabar con el capitalismo, ¿no? Y la figura de la hidra sale a partir de, pues, del retomarlo de la mitología, de esta figura que le cortabas la cabeza y le salían otras más, ¿no? No solo una, sino le salían más. Y le cortabas otra cabeza y salían más. Y entonces, esta figura, pues ellos decían, es perfecta para describir el capitalismo, ¿no? Porque siempre, siempre, siempre tiene muchas más cabezas y no termina. Y así es, ¿no? Ya cuando usas esa figura para mirarlo, pues es bastante atinada. Y es esta cuestión de la explotación, ¿no? Es decir, los zapatistas no van, no están en contra de un presidente, no están en contra de un partido político, no están en contra, es decir, su nivel va más allá, va en contra de un sistema que incluso es global, ¿no? O sea, no tiene muchos otros más bien. Y justamente, pues, eso es lo que engloba la travesía por la vida, porque se van a Europa y van a hablar con los países de abajo, que es lo que comentábamos ahorita, que son las personas precarizadas, que están dando esta lucha ante los megaproyectos, ante esta cuestión de que les aplasta del sistema capitalista, ¿no? Por ejemplo, van a llegar a Francia y los chalecos amarillos ya los están esperando. O sea, hay como toda una expectativa de grupos anarquistas, de grupos de jubilados, de lucha, etcétera, de toda esa gente de abajo que quiere platicar con las y los zapatistas. Qué chido, Pau. Yo creo que vamos a ir a una canción. Igual si tienen dudas o comentarios o quieren, no sé, hacer algún comentario, ya saben que siempre estamos con los micros abiertos ahí en la página del Face. Volvemos con Pau, nos parece bien, bien importante pues esto, todo esto que nos ha comentado, y justamente, ¿no? A lo mejor ahorita en este último bloque regresar un poco a qué ha pasado, ¿no? Si nos pudieras contar un poco qué ha pasado, ¿no? Si sabes algo, no sé, como las anécdotas o como esto que ya nos has ido contando a lo largo del programa, el recibimiento y toda esta situación. Pero vamos primero a escuchar esta canción. El playlist de hoy está interpretado por compañeras que se asumen indígenas o afrodescendientes o negras. En un ratito también subiremos el playlist porque está como muy chido, y estaría bien chido también si pudieran entrar a echarles un oído a estas compas. Entonces ahora volvemos. Skip ich kein Schreck. Katzinech nikaya kashkin cherry root. Sich zu karo chab eh. Irua chule. Tokri lo ole huyura ho. Nitsi hom hikin. No pori hun chico. No por hijo mine Dilo colejo yu Corajawas Y chingo chajir Kik asle malistak Echen lag Iras peltak ya Chukares igual Chuguaru karake Katzin ez likin lik dikoh lemak Bueno, ya estamos de regreso aquí en Ardemami, cambiando, conversando un poquito, conociendo un poquito sobre la experiencia de la gira zapatista con Pau, que es una compañera cercana, colaboradora de las distintas iniciativas que las comunidades autónomas zapatistas han llevado a cabo y que el día de hoy se manifiestan, pero de una manera muy creativa, muy metafórica, muy poética, en esta gira que están realizando por las Europas, por esas Europas distintas, diversas, populares también. Y hay una cuestión que se ha ido presentando a lo largo de la conversación y que tiene que ver mucho con uno de los principios que mueve las comunidades zapatistas, que tiene que ver con la solidaridad y el apoyo o la ayuda mutua. En ese sentido, sabemos que se han levantado distintas iniciativas para apoyar, acompañar, solidarizar tanto la gira como tal y dentro de las mismas actividades que están llevando a cabo ellas y ellos y ellas en tanto naufragio, por ponerle un nombre. Entonces, ¿nos podrías contar un poco, Pau, en qué está todo este movimiento de solidaridad que trasciende los océanos? Sí, claro. Bueno, antes de pasar a esta parte, me gustaría comentar que la travesía por la vida está integrada por el Escuadrón 421, que es el que está allá, el que viajó por barco, pero también va a haber una parte aérea, que es la que va a salir o está por salir en algún momento del país y que se ha enfrentado a diversos problemas de violencia institucional, porque no han podido obtener sus pasaportes, pues tampoco, no han podido ni siquiera tener acceso a sus propias actas de nacimiento. Entonces, han tenido que pasar por situaciones bastante horribles por parte de funcionarios públicos que pues no les quieren atender o se burlan de ellos, ejercen el racismo en todas sus expresiones, y entonces los zapatistas pues lanzan una carta a la asociación civil que los está apoyando, y pues les comentan, ¿no? Les mandan incluso hasta diálogos de lo que les dicen los funcionarios públicos, que son cosas como de no tener vergüenza. Y bueno, pues aquí todavía se está ejerciendo presión en la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, la primera para que expidan los pasaportes que faltan y la segunda para que pues les den el derecho de su identidad mexicana, y que puedan tener sus actas de nacimiento, que son pues bastantes compañeros, cerca de 500, los que están solicitando el trámite de sus actas de nacimiento. Y pues eso, ¿no? Ahí está atorada la otra parte, pero bueno, pues hemos estado ejerciendo presión en las redes sociales para que pues se desbloque este atorón que tienen por cuestión burocrática y de papeleo, ¿no? Y bueno, pues la otra parte, ¿qué es lo que ha pasado por allá después de que se desembarcaron? Bueno, el momento de la llegada es como la llegada, ¿no? O sea, sí fue como un evento muy importante. Les decía que se habían trasladado como muchas personas hacia este punto donde lo recibieron. En el momento que llegan al escenario, bueno, a la parte donde estaba previa del escenario, les dan la bienvenida y se empiezan a presentar de varias resistencias en varios idiomas y los empiezan a traducir al español y comienzan a decir: yo soy feminista, yo apoyo la diversidad, yo lucho contra esto, lo otro, y no sé qué. Y entonces empiezan ahí como a tener un primer acercamiento después de 52 días en el barco, con las resistencias ya de Europa, ¿no? Entonces fue algo súper conmovedor, súper bonito, y que además, pues los compas de allá se organizaron para organizar, pues un tipo festival chiquito de bienvenida, porque pues los compas habían pasado 52 días en barco, quién sabe cómo, por las cuestiones climáticas. Pero otra cosa muy importante fue que pues les dieron el micrófono para que dieran mensajes y la mayoría de ellos habló en su lengua materna. Entonces, pues desde allí, ¿no? O sea, no ha habido una cuestión única, generalizadora, que estandarice, sino se ha dado pie a la diversidad, a la identidad de cada uno, a la lengua de cada quien, a que se exprese cada uno de acuerdo a la manera que es, ¿no? Que lleva dentro de su identidad. Y eso estuvo bonito, escuchar estas lenguas mayas, pues allá, ¿no? En Europa, recién bajados del barco. Y pues esta relación que también se dio con la embarcación estuvo súper bonita, porque aunque no la sabemos a detalle, pues la despedida con la tripulación que los llevó hacia Europa fue súper emotiva. Los describían como que los iban a extrañar mucho, y uno de ellos incluso dijo que iba a llorar porque sentía mucha tristeza de separarse de ellos, porque pues son unas grandes personas. Y bueno, pues yo creo que eso desarrolló como un vínculo súper bonito y habla, ¿no? Del corazón y de la palabra y de todo lo que envuelve a los zapatistas, ¿no? Y bueno, pues ya posteriormente se quedaron en Vigo, pero no han hecho como propiamente una agenda, digamos, como oficial, porque se está esperando a que llegue la otra parte aérea, la fuerza aérea, a Europa y empezar a hacer el recorrido, porque van a llegar bastantes compas para allá y se van a repartir. O sea, por ejemplo, unos se van a ir para Londres, otros se van a ir para Francia, otros, y así, ¿no? Van a estar como distintas delegaciones repartiéndose como en varias partes de las geografías de ellos. Sé que, por ejemplo, después que vimos se fueron a Madrid, hoy hubo un evento en Madrid, en un teatro. De hecho, lo estuvo transmitiendo Irretiemble Madrid, que son unos compas que están justo en Madrid y que son adherentes a la Sexta. Entonces, ellos le han estado dando toda esta cultura y pues ahí les prepararon tonos huastecos, un poco de teatro, flow, un montón de cosas, ¿no? Y además del diálogo. Entonces, han sido como muy cuidadosos con las cuestiones sanitarias para cuidar los compas. Y pues ahora parten de Madrid hacia París. O sea, ya se van a París porque allá van a encontrar con la demás delegación que ya se van a ir de forma aérea. Y pues esto nos lo describían en el último comunicado que salió, que se llama La Travesía por la Vida, ¿a qué vamos?, que salió el 27 de junio y que está súper bonito porque, no sé si lo han visto, trae ilustraciones de la chica que hizo a su vez las ilustraciones del cuento, de los cuentos que les contaba de Esperanza, Defensa Zapatista, etcétera. Todas estas historias ya han sido publicadas en dos libros, y entonces esta ilustradora hizo las imágenes de este comunicado y están súper bonitas porque hablan de que se van a ir hacia París y que y que van a descender en paracaídas de colores, bordados, y bueno, pues se ve la imagen, ¿no? O sea, y de hecho así llegaron cuando el escuadrón 421 baja del barco, bajan con sus huipiles llenos de colores, con toda su vestimenta así iluminada, y con toda esta cuestión de alegría, como de vida, ¿no? De su indumentaria, y pues ahora van los demás para seguir intercambiando palabras, seguir pues enriqueciendo todo este diálogo en contra de este sistema capitalista que pues nos está acabando, ¿no? Nos está acabando no solo en Chiapas, no solo en México, no solo en América, sino ya es global, ya es en todo el mundo. Claro. Oye, Pau, y queríamos preguntarte antes de cerrar el programa, ¿cómo podemos sumarnos? O sea, si hay actividades ahora acá en México, no sé si la Malu anda en el sur, en Argentina, entonces también por allá la Connie misma que anda en Chile y eso, o sea, si sabes de algunas como actividades en las que podamos sumarnos o... Pues ahorita, por ejemplo, se sigue haciendo como... Bueno, hay varias propuestas que siguen en pie, ¿no? Nosotros en Textilo estamos haciendo paliacates, ahora es el comercial mío. Pueden buscar en la página Textilo, estamos haciendo unos paliacates y parte de lo recabado pues va para los compas de las comunidades zapatistas, ¿no? Para apoyar en la travesía. Y también hay otras iniciativas como que vienen de Europa, por ejemplo, hay un juego de mesa que inventaron compas de allá, que obviamente cuesta en euros, pero está súper, súper, súper ingenioso y está buenísimo. Y ya se puede conseguir en México, la verdad no sé en cuánto esté, pero creo que vale muchísimo la pena y es otra forma de cooperar. Lo mismo que puedan adquirir en el Rincón Zapatista, pues igual también suma, todo esto va hacia todo este esfuerzo para darle como el empujón a los compas que igual y son granitos de arena, ¿no? Pero que van sumando y van haciendo como algo más grande. Sí, qué chido. Como saber de que frente a todo este escenario devastador existen propuestas y existen acciones, existen prácticas que se están llevando a cabo en distintos territorios que alimentan ese fueguito rebelde, revolucionario, desde los lugares que habitamos. Encuentro que eso está muy, muy poderoso. Pauli, igual mencionarle a quienes nos están escuchando que si quieren enterarse o conocer un poco más de qué va en profundidad el proyecto de la Gira Zapatista, pueden entrar a la página viajezapatista.eu. Ahí están los comunicados, está el manifiesto, aparece también una página donde podemos poner cuáles, si queremos contribuir a esta iniciativa. Entonces es viajezapatista.eu y ya para cerrar, quisiéramos desde ya tú, desde el lugar que tú ocupas y en consideración también con las experiencias y las prácticas que llevas a cabo con tus compas, ¿cuáles crees que son los mensajes más potentes que nos quieren compartir los zapatistas que están cruzando las mareas? O sea, no es menor. Pues creo que lo fundamental o lo más importante es que ellos hacen las cosas pensando en defender la vida, ¿no? La vida de generaciones que ni siquiera han llegado, que ni siquiera están pensadas, ¿no? O sea, es decir, que ellos dicen, tienen mucho la idea de que para vivir, mueren, que es un poco lo que les comentaba de la puerta, ¿no? Hacen como todo este tipo de acciones, aunque algunos mueran, pero por el bien de la vida. O sea, es como un poco contradictorio, pero así ha sido, porque pues al final ellos deciden arriesgarlo todo. Y pues también dentro de esta tarea hacen referencia a Samir Flores, que fue asesinado por oponerse al proyecto Integral Morelos en la termoeléctrica, de la termoeléctrica, el plan de la termoeléctrica. Y justamente pues es esto, ¿no? Ellos ven como que igual Samir tenía la idea de defender la tierra, no para él, no para su familia, sino para toda su comunidad y sobre todo también para las futuras generaciones. Es decir, que ellos apuestan por la vida, pero no solo la vida presente, sino la vida de las futuras generaciones, porque dicen, si no dejamos vida, ¿qué vamos a dejar? Es decir, ¿para qué luchamos, no? Si ya no va a haber más adelante algo de lo que nosotros estamos teniendo o de lo con lo que estamos viviendo, ¿no? Si eso ya no va a existir para las futuras generaciones, entonces ¿para qué es nuestra lucha, no? Entonces es como este empeño de luchar realmente por la existencia, por la vida, por el equilibrio y por una vida digna y por la libertad también y la autonomía. Pues bueno, interesantísimo. No sé si es que la Vivi quiere agregar algo más o Pauli quiere señalar alguna cosa más, porque con esas palabras yo por cerrado el programa. Sabemos que bueno, en torno a todo el proceso histórico y de lucha que tiene la comunidad zapatista es de largo aliento y que puede dar para muchísimos programas que en algún minuto nos gustaría tal vez ahondar, pero hoy hemos dado un pequeño pincelazo de lo que es la iniciativa que están llevando a cabo los compas en esos territorios de las Europas. Y como le decíamos, en internet una de las grandes como cuestiones que a mí me parecen notables de las comunidades zapatistas es que han sabido ocupar muy bien las redes sociales. Entonces, si ustedes quieren enterarse un poco más de lo que va el proyecto, pues le ponen ahí en el servidor, ojalá no privativo, a Gira Zapatista, y pues ya pueden ir enterándose un poquito más en profundidad de lo que va. No sé si es que quieren agregar algo más o pues ya nos despedimos con este interesante programa del Arde Mami este 3 de julio. Y antes, Pau, de que nos comentes algo más, también aprovechando, queríamos preguntarte, bueno, si podrías repetir las páginas que nos has mencionado, Textilo, que es tu cooperativa, bueno, la cooperativa en la que participas, pero más tu proyecto de bordado, y las otras páginas donde también podemos encontrar información. Justo era para eso, bueno, un poco para señalar nuevamente, la página donde el EZLN comparte sus comunicados es Enlace Zapatista. También les invito a que visiten las páginas de la red universitaria, la comuna, que es donde tenemos pues todos estos diálogos relacionados con colectivos pues de Europa, de la otra Europa, de la Europa insumisa. Y de mis páginas está Textilo, así tal cual, con texto e hilo, es una cosa que hice. Ahí pueden preguntar por los paliacates, los enviamos a todo el país. Solo hemos mandado dos fuera del país y han tardado un poco, pero si tienen paciencia, pues podemos intentarlo. Tengo la otra página, que es la cooperativa Textilo, que ese ya es el proyecto como familia, que durante la pandemia pues nos ayudó mucho, y ahí pueden encontrar desde cubrebocas y otros proyectos más que hemos hecho de Textilo. Y pues nada, les agradezco muchísimo la oportunidad. La verdad es que tenía mi libretita con todos los apuntes que estuve haciendo desde ayer, y evidentemente pues faltan muchas cosas, y como bien dicen, ¿no? Esta es una pincelada porque esto apenas va iniciando. Estamos viendo qué va a pasar ahora que lleguen todos los demás zapatistas a Europa. ¿Cuánto tiempo van a andar por allá? ¿Cómo nos vamos a enterar? Porque además los zapatistas les están diciendo que no quieren que sean eventos tan masivos, ¿no? Por las cuestiones sanitarias. Y bueno, pues yo creo que va a ser algo como más privado, pero seguramente cuando regresen los zapatistas va a ser toda una efervescencia y un enriquecimiento bastante fuera de lugar, ¿no? Ya desde la travesía en el mar, o sea, yo me los imaginaba así como con estos cuestionamientos de ¿y quién cuida el mar? ¿Qué pasa si le pasa X cosa al mar? ¿Qué pasa con, o sea, con todas estas preguntas que tenían acerca de el mar y de lo que iban viendo? Entonces seguramente van a regresar pues enriquecidos de toda esta cuestión de saberes y de comparticiones, pero además pues con reafirmar con resistencias, ¿no? Que ya tenían ahí como un vínculo como las kurdas y otros más que vuelven, ¿no? O sea, las kurdas ahorita están como muy, muy, muy emocionadas para recibirles y así como muchas otras resistencias que no habían podido venir y que ahora van a poder tener un diálogo con delegaciones zapatistas. Pues no, más bien muchas gracias a ti, Pau, por compartir con nosotras, y ojalá cuando regresen también podamos tener otro programa y hoy nos vayas compartiendo info también para irla rolando, y cuando regresen también nos puedas platicar un poquito, ¿no? De cómo fue esta travesía por la vida. Pues yo también me despido. Muchas gracias, Pau, de verdad, que siempre, o sea, sí reconocer tu solidaridad también para con este espacio y que siempre has estado también ahí, y eso se agradece un montón. A la Conicita también muchas gracias, porque ahora nos tocó andar por acá y andaba en chinga y con todo se movió. Y pues yo también me despido. Vamos a tener una lecturarnos bien chido. Ya pronto lo estaremos anunciando, pero creo que les va a gustar un montón. Y pues nada, nos escuchamos yo creo que el próximo miércoles. Pues sí. Sí, yo quisiera lo último mandar aquí desde este espacio radial, solidario, resistente. Mucha energía a la compañera Luisa Toledo, que está con un estado de salud grave, que es ha sido una mujer, una de las referentes más grandes por la lucha antidictatorial, y que hoy en día se ha movido desde la radicalidad, solidarizando en distintos espacios, ya que, bueno, en dictadura le asesinaron a 3 de sus 4 hijos. Una de sus sobrinas también ha estado en resistencia por el movimiento anarquista. Entonces, Luisa Toledo, gran referente, gran amor para ella, y esperamos que se recupere fuerte. Ella, pese a su estado de salud complejo, insiste y nos llama constantemente, nos interpela constantemente a seguir luchando, a seguir resistiendo y a seguir peleándola. Entonces me parece nada más pertinente también nombrarla en este programa, porque bueno, también las luchas zapatistas y la lucha de los pueblos indígenas por su autonomía ha sido muy potente y de muy larga data. Entonces eso, pues con esto ya nos despedimos. Pronto noticias entonces de la lecturarnos. Muchas gracias, Pau, un gusto verte. Esperemos que nos podamos contactar nuevamente en este enlace. Y hasta pronto. Bye. Para ellos somos el objetivo, somos el enemigo, somos el motivo, el por qué han querido mantenernos reprimidos. Y somos el objetivo, somos el enemigo, somos el motivo, el por qué han querido mantenernos reprimidos. Hoy reclame por los derechos de los niños del Sename. Hoy mi voz hace por los abuelitos que viven en hogares. Y tus decisiones recriminé porque ellos viven en condiciones las cuales no debería vivir nadie a ver pares. No compare nuestra supuesta violencia con policías, hizo actuar con la